motor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Aquí comienza A Guitarra Pelá. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Buena, buena, buena, ¿cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo número 9 de A Guitarra Pelá, este programa ahí que está sonando en algunas de las radios libres que usted conoce, que vacila y que le gusta mucho porque le mantienen informada de las otras cosas. Hoy día agradecemos inmediatamente a nuestro compañero Fumato que se encuentra acá. ¿Cómo está, compa? Buena, buena, agradezco caleta la invitación. Estoy aquí súper bien, sentadito, frente a frente. Listo para la conversa. Buena, choro. Oiga, sí, hermano, dígame, ¿no? Para la gente que no le ha escuchado los poemas, a lo mejor le han leído o le han visto también por ahí por YouTube, me imagino. ¿Desde dónde usted nos va a traer esta poesía? ¿De qué territorio usted está habitando? Actualmente, hace 7 años que habito acá en el litoral central, en Cartagena, en el sector de Playa Grande. Creo que sí es importante mencionarlo porque justamente mi trabajo, mi escritura está impregnada con el territorio. Qué importante, hermano, porque al final como nos pasa caleta de que el alimento para mí es muy la realidad, con las dificultades que hay para definir realidad. Pero particularmente este territorio que quizás la gente no conoce de Cartagena es un territorio súper diverso, bonito, hermano, con pucha la playa chica, playa grande, con la plaza que la transformaron. Quizás para la gente que está escuchando y no conoce Cartagena le podría pegar esta en una revisadita así. Claro, voy a tratar de describirla de una forma quizás no tan poética, sino un poco más objetiva a lo mejor. Pero respecto a lo que yo he vivido, lo que yo he conocido es que claramente, como tú dices, es un territorio hermoso, lleno de riquezas que no tiene que ver con una riqueza tan extractivista como de obtener un recurso que te va a dar así, sino una riqueza en el paisaje, en la tranquilidad, en la calma, en la biodiversidad. Eso principalmente. Ahora, claro, tenía además esta locura del tiempo, cómo los lugares se deterioran, cómo un lugar que se habla de una época dorada donde habían palacios bailables y hoy día son unas ruinas de puro cemento. Eso igual me llama la atención. Creo que tiene cierta belleza, pero también cierta historia y cierta información que de la cual uno se puede nutrir y hacerse muchas preguntas. ¿Cómo cuál, hermano? Como eso mismo, pues. ¿Cómo un palacio bailable llega a ser una mole de cemento deteriorada en el que, según cuenta la historia, eso se fue derrumbando con terremotos, con el paso del tiempo y obviamente con el accionar humano ahí también, pues se robaron las butacas, se robaron hasta el techo y el abandono después también hacia lo suyo. Entonces, claro, pues es una pregunta válida. ¿Qué pasa en todo ese trayecto de tiempo con el circuito del habitante aquí, que primero tiene un palacio bailable y después tiene una ruina? ¿Qué pasa en el intertanto? Creo que son preguntas que dan para escribir, dan para investigar. Sí, y de hecho hay caleta de gente por acá por el litoral y particularmente en Cartagena que se está dedicando un poco a recopilar, ¿cierto? Recuperar memoria, habitar los espacios. Quizás también ahí le quería preguntar a usted, ¿de qué manera se está habitando hoy día justamente Cartagena? Y lo estoy pensando en la multidimensión, pero particularmente en esta actividad que hicieron el fin de semana recién pasado. Bueno, según, claro, a propósito de esa actividad, que fue algo como que buscaba justamente sanear un poco esa imagen que ha tenido el litoral y Cartagena principalmente en el último tiempo por los medios de comunicación, criminalizando y estigmatizando mucho con noticias de índole muy negativa, muy delictual, con armas y cuestiones así, cosas que pasan, tengo entendido, en todo el país, en todo el mundo. Y darle a Cartagena y al litoral con ese estigma, creo que era necesario dar un revés, mostrar que uno se puede organizar en la calle, se puede conocer con los vecinos y vecinas y podéis crear algo fuerte, un lazo que se transforme en seguridad o en sensación de seguridad también para la gente, ¿no? Y conocerse, creo que habitar así es una de las formas que tienen que ser los caminos que tenemos que empezar a tomar ahora. Bueno, se te adelantaste la última pregunta que yo casi siempre hago, hermano. Pero sí, tiene que ver con eso, ¿no? Y usted me contaba ahí, antes de que empezáramos, de que la vecindad igual le hizo alguna observación de cómo lo que vio, ¿no? Si les gustó o no les gustó, no sé en qué tono te lo dijeron, po. No, estaban todos conformes al final. Creo que se cumplió ese objetivo. Estaban todos conociéndose, mirándose las caras, viendo quién es tu vecino y con la sensación de que ojalá esto se repita, ojalá volver a ver a mis vecinos en la calle vendiendo sus cosas, su emprendimiento. Y claro, querían hasta feria navideña aquí que lo organizáramos los vecinos. Ahí no sé si vamos a llegar a eso, pero porque sí, nosotros queremos seguir haciendo eso, pero en todo el territorio. Pues, ¿cómo no era sé que le llamaron al...? Se llamó Encuentro en tu Barrio. El evento. Y ahí, más que nombres, como ¿cuáles han sido las voluntades que se han organizado para mandarle? Bueno, bonito hablar de eso porque justamente uno se da cuenta de que la colectividad es mucho más fuerte que la individualidad, a pesar de que cada uno tenga trabajo. Por ejemplo, como dijiste, para mencionar sin tanto nombre, pero tenemos gente vinculada a la arte escénica, gente vinculada a la fotografía, gente vinculada a la producción de eventos, sonidistas. Y al final se armó como un junte de esas voluntades, donde se hizo autogestión, donde se trabajó de forma voluntaria, poniendo ahí todos esos talentos, todos esos recursos, y que obtuvimos una actividad, pero rozando la perfección, de verdad, salió todo muy muy bien, todo acorde a los tiempos, hubo un respeto mutuo desde la gente que presentó hasta la gente que escuchó, o sea, de verdad transversalmente fue un evento que salió muy bien. Oiga, compa, ¿y estas cosas usted en su oficio de poeta las ha ido, digo, estas cosas desde esta historia antigua de Cartagena hasta esta actividad, ¿cierto? Este rápido viaje en el tiempo, ¿usted la ha transformado en poesía? Entonces quisiera ir, si les puede presentar un poquito a la gente que escucha su poesía o su forma de ver las cosas que usted escribe. Claro. Como tú dijiste, justamente mi poesía de repente es como un bitacoreo como de las cosas que me van pasando. Como que de cierta forma, cuando yo llegué al territorio no conocía a nadie y mi forma de reconocerlo antes de salir a caminar con amigos como ahora puede pasar, era salir solitario con una cámara de foto. Y esos disparos a mí me llevaban después a revisar esa imagen y esa imagen me impulsaba a realizar escrito. Siempre con lo latente, con lo último que vi, con lo último que me pasó. Entonces por eso que digo que es como una especie de bitacoreo, es como una bitácora donde yo iba anotando estos sucesos. Y claro, funciona para resguardar cierto momento, cierto instante. Es un testimonio al final. Oiga, a mí me gusta harto la palabra bitácora y creo que cuando era chico, cuando la aprendí, me sirvió a caleta, hermano, porque esto como que cuando, incluso cuando llega la noche y miré para atrás el día y como que, ¿cachai? No, pues como que lo leí así. Es bueno ese volver a revivir, quizás te ayuda hasta para la memoria, no sé. Sí, todo el rato. Es nutrirse igual, pues, de lo que pasó y creo que es una forma de llevar a cabo, no sé, pues el pensamiento, la inteligencia igual. Pues, es un método, en verdad. No digo que todos deberían hacerlo así, pero lo comparto y digo que a mí me funciona. No es la única forma que tengo para escribir tampoco, pero funciona de una forma que a mí me sirve para almacenar información y al final, si la comparto, se transforma en un testimonio escrito que tengo resguardado ahí en un poema. Oiga, compa, la semana pasada ahí también estuvimos con una poetisa y... Es entretenido esto que están haciendo algunos como usted, como ella y muchas otras personas más, de ir, ella les decía, música, oh, se me fue la onda, ¿viste? Era, bueno, poesía musicalizada y música, como en relatada, algo así lo decía, recitada, música recitada. Entonces... ¿qué le parece esta...? Bueno, aunque para mí siempre la poesía también está en la música, digamos, en el canto. Pero, ¿qué le parece a usted estos dos mundos así como encontrándose? Y como compañero y compañera también, pues, porque es gente al final que apaña. Yo siempre he dicho que son como hermanas perdidas la música y la poesía. Siempre bueno, hay algo ahí que tiene que ver con... Quizá la poesía ocupa más el lenguaje que la música, que encarna un lenguaje de repente nuevo. Pero creo que la poesía juega con eso también. Bueno, poesía viene de la palabra poiesis, y poiesis justamente tiene que ver con la creación. Entonces, lo que hace la poesía es a través del lenguaje al final traerte un algo nuevo, ¿cachai? Un resultado nuevo de... Es una creación. Sí, sí, total. Y la música también, po. Y cuando se encuentran esas cosas, es increíble, po, maravilloso. Ahí cómo se sublima la poesía con la música y viceversa. Lleva un acto, un hecho, un comportamiento que nos acompaña desde hace caleta tiempo, po. Gracias a eso también sabemos cómo leer tiempos que ya pasaron. No sé, por ejemplo, las músicas de los 70, los tangos de los 20 o 40, no sé. Y música quizás más antigua, por ejemplo, los afro también. Que hay canciones afro que son tremendamente antiguas, ¿cachai? Y que traen un canto ahí de los esclavos, qué sé yo. Estoy pensando en el afro peruano particularmente. Entonces, como que igual al final vamos, si bien se va escribiendo como en el momento, ¿cachai? Esto que leo acá, esto que he recopilado, igual estamos aportando un poquito para lo que se viene, ¿no? Todo el rato, pues creo que además esa es una de las riquezas que tiene el arte y que tiene la escritura, es que con el paso del tiempo justamente se pueden dar nuevas lecturas, se pueden leer entre líneas también, hay, como tú decís, de repente mensajes que están encriptados y con el tiempo se van mostrando. Sí, sí, sí. Eso me parece genial igual. Buena lo de los encriptados. Está bueno, hermano, porque caché que igual es como... Perdón, pero que en la rama, totalmente en la rama. Pero es que... hay cachado que hay una dificultad de repente o una aparente dificultad entre las generaciones viejas y las nuevas, así como de comprensión. Sin embargo, eso, bueno, no siempre ocurre de partida, pero también quizás a través de justamente esa el arte o no sé si es todo el arte, pero el arte en general permite igual esos diálogos, ¿no? Como de las distintas generaciones, lo que yo comprendí de lo que vino y lo que tú estés proponiendo ahora. Todo el rato, o sea, yo comparto mucho eso que tú decís, como a raíz de también la experiencia que yo tuve la primera vez que empecé a compartir mi escrito. Y que tiene que ver con que yo, mi pudor quizá, bueno, cuando asumí ya que dije ya voy a mostrar lo escrito, mi temor en verdad más que pudor era que no se entendiera, ¿cachai? Que no fuera a lo mejor inteligible para todos. Y me pusieron un desafío brigio porque me invitaron a una sede en Playas Blancas. Pues. Bueno. Y yo llegué y estaba llenísima, loco. Habían de verdad más de 40 personas de todas las edades, niñez, adultos mayores, sí. Harto pelo blanco. Entonces yo dije, uff, o sea, esta es la prueba de fuego. Y funcionó. Bueno, funcionó, bueno, o sea, bueno. Yo terminé de leer y las señoras me aplaudían y se me acercaban y me decían, oye, qué buena ese, me dio risa esto otro. Otro loco me decía, oye, a mí me ha pasado eso, yo sentí algo parecido. Entonces, como que después de esa sensación, yo me di cuenta que ese era mi punto no retorno y yo dije, compartirlo es clave. Ya se acabó la bitácora personal, ahora esta bitácora vamos a publicarla porque igual creo que compartirlo genera nuevas lecturas para mí y para otros. Entonces creo que de eso se trata, ¿no? Entonces compartamos alguna de estas poesías musicalizadas, estos acompañamientos con otros seres. Vamos a compartir entonces un poema que venía en un cassette que sacó un amigo, el Piri. Le gustan estas cosas ahí media análogas. Y convocó a varios poetas, músicos, artistas, para que tiraran su poesía musicalizada. Se llama Tañer de Luto. Tañer es justamente tocar un instrumento. En mi caso personal, yo tomé la decisión de que mi instrumento fuera mi voz. Porque en esa ando. Y justamente este poema igual es más de los primeros, no está tan impregnado del territorio. Y vamos, pues como una forma de presentarme. ¿Cómo se llama? Se llama Detonado. Con la calma de una bomba, explosivo en los instantes, trocitos de tiempo restante, me los guardo para siempre, en un lugar parecido al entrecejo, y gigante como cancha, vacío como continente bebido, cuenco, plato, vaso, hueco, la melaza que envuelve al cuesco, proyectil del perfume, hebras de tu pelo, náufragos del cielo, llegan justo a tiempo, esos segundos que a veces pasan piola y otros son precisos, como dar en el blanco, pero sin nada que disparar, como responder la pregunta con el silencio acertado. Soy la juguera de la pulpa que se hizo chicha y qué tanto si está rica, embriaga y se disfruta. La noche se acrecienta y esconde lo que el día alumbra. Me visto de su color, nocturno y contento, por redescubrir el color negro, intensidad de los sentidos, apertura de las cuencas, dilatación de la pupila, sagacidad y estado de alerta. Dejo caer el espectáculo y vuelven a crujir mis huesos como la espuma cálida al borde de la playa. Soy más insecto que ese pez, soy más fertilizante que ese basural, más gravedad que ese dintel, más ciudad que ese barrio comercial. Otra vuelta, otra vida. ¿En qué creer? ¿Qué ser? Solsticio y primavera, la novedad y la bodega, caverna oscura y la luciérnaga, el olor frutal y el de la ciénaga, imposibilidad del inverosímil que te tragas, bota rabia los gargajos espantosos de tu garganta, el grito silencioso que todos hemos oído, temblorosos de todo lo que recibimos, enmudecimos junto al río, todo calla, todo estalla, tranquilo como bomba, todavía espero. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¿Estás escuchando? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía estamos de vuelta aquí con nuestro compañero Fumato en esta segunda parte del programa Guitarra Pelada, en donde estamos comentando entre poesía, entre música, entre la mirada de que tenemos del arte en general, pero también territorializada. Y en ese sentido yo le quería preguntar, compa, en estos tiempos, ¿cómo la ha visto? ¿Cuál es la lectura que se tiene? A propósito de, bueno, tanta cosa, ¿no? Como que casi siempre la gente dice, ¡oh, qué han pasado, weá! Revueltas y pandemias que no te veo. Sí, la cagó. Bueno, sí, creo que es importante posicionarse igual. Tener una opinión, una postura. En mi caso personal, opto mucho por primero el trabajo personal. Primero, primeramente, sanearme como individuo, autoconocerme. Esa, autoeducarme, esa es la primera parte. Ah. Y después ampliar esto, ampliar este espectro de, desde el discurso, de lo que uno anda predicando, como se dice, a cómo eso mismo lo practicas en tu cotidianidad. Creo que esa es la primera autoobservación que yo hago para empezar a moverme. Y de ahí en adelante, bueno, ojalá que empiecen a pasar cosas nomás, para empezar a articularse con gente, organizarte primero con tus cercanos. Y de ahí el territorio. Creo que es de a poco. Y es en base a confianza, a cariño, a ternura, a paciencia. Obviamente siempre un poco de rabia, un poco de odio, porque es lo que albergamos, somos todos humanos llenos de sentimientos y emociones. Y eso hay que canalizarla, no guardarlas tampoco, porque si no es autodestrucción garantizada. Sí, ¿o no? Sí, de repente me fui en volada, pero pensaba en tanta gente que hay enferma igual, como muy mal enferma, porque es lógico que te podía enfermar un rato, que te puede doler algo, qué sé yo. Pero mantenerte en la enfermedad de repente por justamente porque no canalizamos esa, particularmente yo diría el odio, porque no sé si hay gente por ahí que no sienta algo con respecto a esta forma de existir impuesta, digo, o tan hegemónica. Claro, o sea, si hay gente que si no lo siente, como decís tú, al final igual se enferma, po, lo guarda abajo la alfombra de alguna manera. Si al final algo te pasa ahí, el tiempo que no tenés con tu familia por darle duro a la pega eternamente... el cuerpo se cansa, la mente igual, sufrir humillaciones, o sea, creo, vejaciones, creo que a la larga eso a todos nos afecta. Nadie puede mantenerse indiferente. Como te digo, un trabajo individual también, pues ahí tiene que haber también autovaloración. Claro. Y respecto a eso y al territorio, creo que justamente hay que darle una vuelta a eso también, pues. No puede ser que los viejos habitantes del litoral central defiendan mucho ese estilo de vida que han llevado siempre, que es transformándose un poco en un servicio para el verano o para el veraneante, ¿cachai? Uh-huh. Cuando tendríamos que garantizar primero, claro, un vivir, pero de pana todo el año, claro, ¿cachai? Y después dar un servicio a quien viene del verano, como turismo, claro, hospedaje o lo que tú queráis. Pero primero, ¿qué pasa aquí el resto del año, man? Claro, sí, como total. Eso, por ahí va la cosa, creo. Mirarse. Sí, sí, a mí me gusta mucho esa conversa, hermano, porque desde hace tiempo atrás como que en distintos lados se ha hablado un poco en, no sé, es una forma de decirlo, ¿no? Es como el turismo extractivista, así como de venir, extraer diversión, extraer paisaje, extraer, ¿cachai? Y dejáis la caca, el pichí, la basura, transformaciones culturales, hermano, porque de repente la avalancha de gente también, no solo aquí, sino que en otros lugares, efectivamente nos viene aquí como a buscar la cultura del lugar. No todo el mundo, lógicamente, sino que trae la cultura y como que se transforma en eso otro, ¿cachai? Porque más o menos que esa es la idea del turismo, así que me sirvan a mí, que yo vengo. Exacto, tiene justo, yo por eso decía, es como, es bien servicial al final el tipo de turismo. Como habláis de historia, en un momento igual o revisando también el pasado, yo tengo igual una teoría así. Mándale. Que ha salido justamente indagando en el territorio, conociendo también los lugares más rurales. Ajá. Y entendiendo de que el mismo territorio se fue componiendo por ex fundos, ¿cachai? O sea, grandes franjas del territorio de acá eran fundos. Y esa gente empezó a migrar, a irse prácticamente por la esclavitud solapada, que significaba el tema de la encomienda o de tener el tema de la... el inquilinaje de trabajarle la tierra a alguien a cambio de, claro, de todo. De que te dieran donde vivir y todo eso. Y la gente escapó de eso, pero creo que quedó una herencia ahí, claro, como que no se puede destrabar todavía, pues todavía, claro, estamos esperando siempre un patrón que llegue a fin de año en el verano. O sea, no, pues yo creo que ya basta, hay que desbaratar ese paréntesis. Cáchate que en estos días, estamos a 30 de noviembre, en estos días los diarios hegemónicos, el Mercurio particularmente, titulaba de que Juan Sutil logra acuerdo con el paro de camioneros, ¿cachai? Con el gremio de camioneros, a propósito de este patrón, ¿cachai? De este, ¿cachai? ¿No? El imaginario que pusieron, Juan Sutil viene a resolver un problema que es de todo Chile. Cachai. Es una cultura servil, igual, pues, al final eso es. Bueno, pero asimismo, igual hay transformaciones, ¿no? Las cuestiones no son estáticas. Entonces, hoy día también, a mi parecer, estamos viviendo igual una migración a toda escala, pero particularmente así como de la ciudad a lugares un poco más alejados de ciudad. Y eso también, a la vez que permite algunas cosas, hay otras que ya se van a ir acabando y otras que se van transformando, pues. Entonces, igual a mi parecer, o desde lo que yo he vivido, como también extranjero en esta tierra hasta hace 3 años, porque ya me siento de acá, yo creo de que igual se ha ido transformando caleta. De hecho, la cantidad de gente es mucha más. Los planos reguladores que están proponiendo los locos guardan relación con edificios grandes, ¿cachai? Y como que se va a acabar caleta esta geografía urbana, campo-ciudad que hay acá, de casas chiquititas, playa, ¿cachai? ¿Cómo veía ese fenómeno de actual, digamos, de esta migración? Es intenso, obviamente, claro, de la ciudad. Ha llegado harta gente que también es rescatable todo el rato, gente, claro, que trae inquietudes y que trae también ganas de incluso proteger mucho estos territorios que, como yo mencioné en el primer bloque, también tienen mucho de abandono. Cuando no hay ruina también hay abandono, y este abandono no siempre es sano, ¿cachai? Por otro lado, a veces protege. En algunos lugares, claro. Porque veo un lugar pelado mucho tiempo y sí, pues aparece una inmobiliaria interesada, ¿no? Y aquí, claro, se puede parar un edificio. O también prolifera una toma, por ejemplo, ¿cachai? Claro. Y eso, yo en verdad critico un poco desde los dos lados, porque también he visto tomas que igual son irresponsables con el manejo del territorio, pues, donde se asientan, transforman un lugar que también era un lugar de mucha riqueza a un lugar que también al final se termina contaminando, ensuciando. Y bueno, entendemos que hay temas que solucionar ahí también con una solución habitacional digna, pero al final también terminamos haciendo daño a un territorio que en el que coexistimos y habitamos todos. Entonces creo que la reflexión hay que ampliarla igual, claro, siempre. Claro. Y bueno, aguante el derecho de tomarse un terreno, pero también con la conciencia que eso implica, ¿no? Claro. Donde nos estamos involucrando y donde nos estamos metiendo. Claro, sí, total. Hay un equilibrio. Y aparte que yo también, mi hermano, yo soy súper de la idea de que tiene que haber derecho a la tierra, derecho a la vivienda, todo con dignidad, derecho a la existencia en general, digamos, y toda, pues. Como es toda la existencia, es la de nosotros como humanos, es de la... de los compañeros ahí que nos tomamos distintos espacios, sea una casa que está construida, un espacio pelado, pero claro, pues, también tenemos que tener el derecho a ir autoeducándonos y que existan instancias en donde vayamos dialogando este tipo de cosas, porque si es que no se dialogan, veo que no se van a saber nunca, pues. Yo recuerdo, hermano, hace 20 años atrás, las personas que luchaban por el agua eran nombradas como hippie porque no tenía que ver con la lucha de clase. Y hoy día se habla de justicia climática, que justamente los cambios climáticos o la destrucción del medio ambiente afecta principalmente a la clase más pobre. O sea, directamente, digamos. Porque está ahí al lado de los basurales, porque está ahí... Entonces, todo eso es diálogo, po. En ese sentido, hermano, ¿usted cree, a propósito de la poesía ahora, o volviendo a eso, cómo ve escuelas de poesía, cierto? ¿Cómo se pueden hacer talleres de literatura, o si tiene la experiencia, si ha hecho, para ir dialogando esta mirada de realidad al final, po? Porque al final eso es lo que nos permite juntarnos a hablar de poesía o aprender literatura, ¿no? Sí, he tenido unas cuantas experiencias transmitiendo conocimientos, haciendo talleres formativos durante un periodo no tan prolongado, y considero que, dada la experiencia que he tenido, muy, muy provechosa, y justamente para sacar el limpio o canalizar ciertas cosas que a veces uno guarda, la escritura también sirve, podría decirse, como terapia o como o como una forma de canalizar, expulsar lo que uno tiene retenido. Así, sin ir más lejos, he participado a veces en talleres express, por decirlo así, en la hora correspondiente a la hora de lenguaje en colegios. Uh-huh. A colegios vulnerables de Santiago. Y los resultados han sido igual asombrosos, tanto para los profesores como para mí, porque los cabros terminan develando cosas que tienen en su interior, que a veces son crudas, como ganas de suicidios, por ejemplo, ¿cachai? Claro. O maltrato, o rabia. Uh-huh. Y bueno, creo que por lo menos que exista la posibilidad de canalizarlo, decirlo, expulsarlo e incluso exponerlo, quien se atrevió a leerlo, claro, en esa ocasión, claro, encuentro que es un trabajo que vale la pena hacer, pues. Ahora, a nivel, eso lo digo porque lo hice con niñeces, pero en casos como con adultos, con gente que ya va comprometida a lo mejor a un taller de poesía, que fue una instancia que hice acá en Cartagena, también de mucho valor, la valoro mucho el tema de retroalimentación que me implicó para mí también, estar en una situación de transmisión de conocimiento más prolongada, no solo en una jornada, sino en 4 o 5 jornadas. Y eso permite igual ver más contenido y también generar nuevas discusiones, nuevas conversaciones. Al final es una apertura y una expansión para todos quienes asisten. Qué importante, hermano, porque me fui en la bola del... ¿cómo se llama? De la expresión. Como qué dificultoso también es para los seres humanos, algunas veces o muchas, el poder lograr expresarse, po. Lograr expresarte en un curso, en una institución educacional, expresarte en una reunión de la junta de vecinos, expresarte cuando tú sois poblador y los locos de la MUNI vienen con un abogado, un ingeniero, ¿cachai? Y ahí como que... y te tiran todos los documentos encima, po, ¿cachai? Todos los cartones, po. Entonces... creo que ayuda a caleta este tipo de talleres, o no sé, quizás te lo pregunto, si es que tú veis de que cómo aporta la expresión esto de escribirlo, po, de aprender a sacar. Sí, es una de muchas, en verdad. Yo, bueno, yo tampoco creo ser ejemplo, ni tampoco decir que la escritura es para todos. Sé que cualquiera puede hacerlo, pero al mismo tiempo no todos tienen interés, y eso es completamente válido. Ajá. Me pasó las veces que fui a los colegios, que justamente había un grupo de cabros que estaban armando sus cubos Rubik Y yo les dije, oye, yo voy a estar una hora y me voy y no van a ver nunca más. Si quieren, pongan atención. Si quieren, sigan armando el cubo. Y los cabros siguieron armando el cubo y está bien. Pues, sí. Claro, total, total. Sí. Pero claro, al que le hace sentido, tenía una herramienta valiosa que es la escritura. Pues, al final es eso, ¿cachai? Ah. O sea, es como el loco que sabe de carpintería y tenés tus manos. Al final, con tus manos y tu cabeza también podía escribir y descubrir un mundo. Ajá. Y arreglar el mundo, destruirlo. O sea, tenía una posibilidad, en verdad. Eso es lo que tenéis cuando tenía el tema de la escritura. Ah. Oiga, compa, vamos a pasar al siguiente bloque. No sé si usted quiere presentar. Sí, usted presente la siguiente canción que sí, viene. Sí, obvio que quiero presentarla porque tiene que ver con lo que hemos conversado, sobre todo con el tema de la migración. Este tema. Lo creamos en una para hacer una performance poética y musical que presentamos en la vía pública en Cartagena. Todo esto lo armamos con un grupo bien grande que le voy a decir por ahora el laboratorio de escénico de teatro, testimonio y memoria, y trabajamos con muchos cabros haitianos y armamos la música y en una obra que se llamó Vengo con el Diablo. Este es uno de los poemas que sale al final. Yo lo escribí inspirado a propósito de esta obra y que trata justamente el tema de la migración en Cartagena. Se llama Desconocidos en el Barrio. Al pueblo de Cartagena, a habitar desde la capital, cerca de la monumental costera, Playa Grande, sórdida vejez de los tiempos de antes, tuvieron un pasado trepidante. Los tiempos cambian, los tiempos cambian. El mar se recoge en la costa. Mezclan los fondos y la mar se calma. Viajando se pueden divisar las ballenas si se logra enfocar en la explosión del chorro que botan durante la tarde al final. Volándose algún humedal, las aves migratorias en forma de V, los cielos hacen bailar. Lo que andan buscando antes de aterrizar, un lugar donde estar. Por eso, protejan los ojos de mar. Nadie es de un lugar ni pueden frenar. El ir y venir no va a terminar. Sin discriminar, yo puedo integrar, abrazar los cambios que te hacen viajar. Hora de despegar, de desembarcar. Bienvenidos, el mundo lo habitamos igual. Coexistir, integrar, conocer. Amar. El odio del que desconoce se amenaza por el extraño. Muestra diseño en distorsión, muestra suculenta información, muestra la biografía de una nación. Y el significado de nación para los con noción de verdaderos cagados de miedo, cargados de mierda, debajo de sus alfombrados pasillos suyos, como el derecho de discriminar por el poder hacerlo, la necesidad de hacerlo para seguir empujando mierda a donde se está rebalsando. Esta que revienta esta mierda. Y cuando no haya más circuito que soporte esta catástrofe, asumirá que la hecatombe está en uno mismo, que uno es un ciudadano común, no tiene amigos abogados, y con suerte los ayudan los funcionarios municipales. Y valí callampa, y vení a ofenderte, porque los haitianos se sientan en la plaza, y vos andáis pendiente, como vieja alcahuete, soplón de barrio, importación de policía, salamería sin autina en Chile actual, defendiendo una pureza racial, un espacio virtual en la comunidad, una cama de hospital, una prisión estatal, que pueda ser usada por un extranjero, está mal. ¡Está mal! ¡Está mal! El cerebro le ha roído, imposibilitado de enseñar, transmisión de discursos de odio. El discriminado no tolerará, el discriminado no discriminará. Aquí en A Guitarra Pelada, este es el capítulo número 9. Agradecemos a la radio ahí que nos retransmiten, compañeros y compañeras y compañeras de las radios libres, de las radios rebeldes que están distribuidas en todo el territorio. Aguante, gracias por seguir haciendo comunicaciones. Particularmente ahí le mandamos un saludo a la radio Nehuen y a toda la gente ahí que levanta los distintos espacios. Por acá, compa, resulta de que estábamos hablando un poquito ahí fuera del micrófono. De que fueron como tiempos súper potentes los que hemos vivido y que hay una lectura de futuro, ¿no? Lo que se viene, lo que está pasando en el mundo, como que está acuático. No sé si tú te referías a inflación, neofascismo, mentira en los medios de comunicación, credulidad también por algunas partes de la población. No sé. ¿Cuál es la mirada que tú tenés de aquí para adelante? Y también ahí vamos hablando al toque quizás de caminos también para hacer, para mandarle. Claro, no, se nos viene un pack crisis con todo, pollo. No, lo que mencionaste y mucho más. O sea, lo que hablábamos también ahí un poco con las alianzas estratégicas que uno puede hacer o con los círculos con los que uno se junta. Creo que la confianza es súper importante. Y es súper importante recuperar también la confianza, pues claro. Eso es lo que ha pasado, la verdad. De verdad, mi pronóstico siempre va a ser un poco pesimista, pero hay que estar preparado, ¿no? Preparado porque hay que darle para adelante, pues no hay que sucumbir. Vamos a seguir viviendo, así que vamos a seguir resistiendo. Y por ende vamos a seguir ahí batallando, pues. buscando la forma, camino, creo que también tenemos camino. No tenemos que también echarnos a morir. Eso. Yo creo que camino hay, y mira, este territorio en el que estamos, justamente la riqueza de la que hablamos, una de las que tiene es que es como un renovador también, que te hace también sentir tan pequeñísimo como los problemas que pueden haber, y hay que reinventarse, hay que avanzar, hay que explotar y detonar como una bomba, como una ola, y después vamos de nuevo para adelante, ¿no? Mm. Oye, ¿por qué crees que este territorio que es tirado para la costa es renovador? Harta gente igual, yo también creo mucho eso. De hecho, ¿para qué han tirarse piquero a propósito? Metáforas del mar. No, ¿eh? Mi hermano. Sí, saludos. Es porque yo, o sea, también pues una bola, pero es porque el mar, por loco, el agua de este planeta, que yo creo que está tan vivo como uno. Uno funciona, yo creo, como un pelo que tenemos en el brazo, así, somos eso, como de este planeta al final, somos como una antena viva de algo que está vivo. Entonces, meterte al agua es volver a esas profundidades nomás, que son también todavía misteriosas para el hombre, po. Y que menos mal, po, weón, porque cada cosa que de repente descubrimos la terminamos destruyendo. A veces el conocimiento se transforma en destrucción y ufa, cuidado con eso. Sí. Así que yo creo que eso es lo que tiene de maravilloso también esto, porque es, a mí por lo menos el misterio es lo que más me renueva. Darme cuenta que no sé nada, darme cuenta de que te podía abrumar mirando un atardecer. O sea, creo que ahí también están las grandes riquezas y cosas por descubrir para adentro y para afuera. Sí, a mí me gusta estar con una compañera ahí que conversamos siempre. Pensamos en esa lógica que hay en las organizaciones sociales aquí, en culturales, a Piño de Apañe. Aquí en la costa son muy parecidos a la marea, ¿vo? Así, recoge, pum, por otro lado, por acá. A mí me gusta caleta. Es mi lectura igual, o nuestra lectura. Pero pasa caleta eso aquí, y nos vamos moviendo igual por distintos laditos. Es bonito eso, hermano. Yo creo que gracias a los compas igual que le seguimos mandando. Y yo le quería preguntar igual, compa, palabras, qué gestos tú podés recordar de algunas pobladoras, pobladores, compañeros, amigos, estudiantes, de los que hay con quien hay transitado, ¿cierto? Haciendo talleres, yendo a los liceos, haciendo estos encuentros que se hizo ahí en, ¿cómo se llama el del barrio? Bilbao. No, pero la actividad. Encuentro en tu barrio. Encuentro en tu barrio, ante tú. ¿Qué hay recogido? ¿Qué hay pescado así? ¿Algunos recuerdos ahí? O sea, lo primero es que hay siempre muchas problemáticas que uno no ve, po. Eso es lo primero. Como que te das cuenta de que hay harta mierda bajo la alfombra, po. Siempre hay cagada en todos lados, y en estos momentos es cuando de repente la gente se ancla en busca de un apoyo o una ayuda también por estos momentos. Hoy día los grandes problemas igual están siendo más económicos, más laborales. Gente con temas de lucas que está buscando cómo sobrevivir. Entonces, claro, como en este encuentro, armarse una feria ahí improvisada, una feria de las pulgas. Caleta de gente llegó ahí a vender sus cosas, su emprendimiento, ropa usada, comida, cerveza. O sea, había ahí de todos los gustos. Y los otros temas, claro, en los colegios también salen temas que nunca se tocan mucho, porque también son temas tabú, que tiene que ver con el suicidio adolescente, y que no deberían ser tabú, sino que deberían ser temas que se debería hablar más todavía. Pero no se hace, se prefiere esconder eso, y como que aquí no ha pasado nada. Porque justamente eso pasa en colegios vulnerables, donde las niñeces también viven en lugares súper complicados, pues, como que pueden estar rodeados también de delincuencia, de narcotráfico, y lidiar con eso le afecta, obviamente, pero el colegio no se quiere hacer cargo nunca de eso, y la poesía, quién sabe, o sea, la poesía es un ángel que aparece de repente también, pues no pidamos que la poesía salve el mundo tampoco. No, pero por lo menos que la describa, que lo describa un poco. Oiga, compa, pero igual no es solo el colegio, ¿no? Porque yo, ponte tú, en estos últimos días, yo de repente por volar de noticias sigo cosas que pasan así en la mal llamada o mal únicamente llamada política, que es de estos locos ahí en el Congreso y qué sé yo, y se mandan unos pasteles en que uno nota, yo creo que notamos de que los locos están tremendamente desenchufados, justamente de, eso, de esas cacas debajo de la alfombra que decía usted. Entonces, como que la pulenta que, y cómo los publicitan también los medios de comunicación, es como que fueron lo más importante. Cuando en realidad hay necesidades, hay urgencias, hay miradas de mundo que están ahí abajo y que son súper relevantes, po, y que no están saliendo. Entonces, ahí es donde yo creo que podríamos hablar de algunos caminos que veamos para que esas voces salgan, po, ¿no? ¿Cómo, qué has visto tú que se puede hacer? Estoy muy de acuerdo con que, claro, tenemos que primero parar el huevo de creernos los cuentos de los políticos. O sea, ya paremos de que iba a venir Boris a salvarnos. Eso nunca fue y nunca va a ser, porque un político nunca va a venir a rescatarte. Eso tenlo muy claro. Votes o no votes, tenlo muy claro. Solo eso, en primera instancia. Por ende, claro, pues vámonos por los otros caminos. Y estos caminos, como decía en un comienzo, sigue siendo el autoconocimiento, la educación, quizá comprometida con tus pares, autoeducación y educar a tus pares, compartir, socializar el conocimiento también que uno tiene. Creo que eso es importante. Creo que para mí compartir lo escrito y la poesía tiene que ver con eso también. Es como develar quizá un proceso íntimo que a mí también me hizo redescubrirme de cierta forma. Uh-huh. O ver los valores, reales valores, que no me los dio al final una casa de estudio o una institución, sino que era algo que venía practicando desde hace mucho tiempo y que este lugar me hizo como darme cuenta, po, que era lo que tenía. Aquí yo, al llegar a vivir acá, me di cuenta de lo que había hecho para atrás en cuanto a mi trabajo de escritura. Y aquí me di cuenta y dije, oye, bueno, llevo escribiendo más de 12 años. ¡Qué bueno! Y claro, pues aquí hay un trabajo, acá hay un trabajo que no es menor. Y empecé a darle enfoque a eso. Eso hablando como a tono personal. Pero creo que ese trabajo también lo pueden hacer muchos, pero cuesta como redescubrirse, sacarse de encima también justamente la, no sé, por las instituciones, o los academicismos. Uh-huh. Y en este caso que mencionaba ya antes, el tema de la política, pasa lo mismo al final. Uh-huh. Pero tenemos que apagar la tele y empezar a, claro, a activar los territorios. Uh-huh. Siempre mantenernos informados, claramente, eso sí. Uh-huh. Pero no, ya, pues dejar de creernos el cuento, ¿no? Eso es lo que yo creo. Creamos los cuentos que contemos nosotros por último, pero no uno de unos payasos tan asquerosos como esos. Sí, nuestros chasquis también ahí. Siempre hay gente que recorre y que va contando cómo son las cosas en distintos lados. Oiga, compa, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Me gustaría conversar de muchas cosas más, pero dos cosas. Una, micrófono abierto ahí, si usted quiere que le demos unos minutos más. Algunas ideas o cosas que hemos dejado fuera y que sean relevantes para usted, y después para que vayamos presentando las canciones que vienen para más adelante. Ya, no, así a modo express, agradecer caleta el espacio. O sea, creo que es súper importante difundir en general a la gente que está trabajando con la creatividad, que está tratando de conciliar su mundo interior con el mundo exterior y sacando un resultado de eso. Creo que es importante visibilizarlo, el contar un poco del proceso creativo también, que al final es todo ese mundo que está entre medio antes del resultado final. Por lo general todos conocen el resultado final, que termina siendo un libro o una canción, pero antes de eso hay todo un proceso. Y nada, pues, quiero mandar un saludo a un amigo, Víctor Muga Valencia, uno de los poetas que yo conocí cuando llegué al litoral, que reconozco que hasta el día de hoy me inspira mucho. Voy a rememorar o recordar o parafrasear un fragmento de un texto de él que a mí me inspira hasta el día de hoy, que dice así, de un poema que se llama Anuncio. Necesito encontrar una forma de decir no sé antes de que todo se conozca por completo y quedemos en el olvido para siempre. Eso, con eso nomás me quiero despedir, para que quedemos claros de que el testimonio es importante, que la memoria es importante, para que no vengan en el futuro a decirnos, weón, de que nosotros éramos esto, no se preocupen si esto, nosotros claro. Éramos esto. No, no, escuchemos la historia de los viejos también, porque hay cosas que pueden borrarse, weón, con una facilidad. Sí. De verdad, valoremos eso. Sí, y nada, pues. Ahora los dejo invitados al último tema. Sí, pero todavía tenemos unos minutos que yo le quería decir de que usted se ha asociado con algunos compañeros de para hacer colaboraciones. Entonces, para que los nombremos igual. Ya. O que les tire una palabra, así, no sé. Ya. No, es recordar que, claro, el primer tema era de Tañer de Luto, que lo hicimos con muchos poetas. Aguanta el Piri, aguanta. Y ahí el Piri apañando, haciendo ese cassette ahí de culto. Después, Desconocido en el Barrio, que además, se me olvidó mencionar, yo con ese texto participé en una clasificatoria a la Copa América de Slam. El slam es como una especie de declamación, al final es como tirar la poesía con tu pura voz y tu cuerpo, sin apoyo como de accesorios e instrumentos musicales. Y pegué en el palo, salí segundo. Bueno. Pero igual, pues no, terrible orgulloso, bacán los cabros del slam que se han movido, llevaron ahí a una amiga, la Mercuria, a participar en el Mundial de Poesía en Bélgica, así que aguante. Bueno. Y sobre la misma hicieron una antología que se llama Matar la Seca y ese texto está también en ese libro. Bueno. Y ahora el último que voy a compartir es de Oído de Cóndor. Aguante ahí, un saludo a los cabros de Oído de Cóndor, el Tommy y el Mato. El Mato de acá de Cartagena, Matías Soto, por la invitación que me hicieron a colaborar en los temas. Este es uno de los temas en los que yo colaboré. Este se llama Volverás a Nacer. Y preséntanos la sugerencia al tiro, por mano. Ya. Las sugerencias son las siguientes. Embajada Boliviana se va. Ese tema es porque viene fresquito y al mismo tiempo es antiguo. Digo fresquito porque fui hace poco al concierto de despedida en Santiago. Mm-hmm. Ahí con un amigo dándolo todo. Día lunes en la noche. Mm-hmm. Que saben, todo moreteado todavía. Después el segundo tema. Apelando al territorio y a la poesía, que es Julio Piña con el Yeco Aguilera, con el pecho inflado de humildad del disco Fracasos Monumentales. Y Napo, para seguirle dando ahí el apoyo a los cabros de Oído de Cóndor, mostrar otro tema más, además, doble ración. Doble. Fiesta Andina sería de Oído de Cóndor, el último temazo. Y ojo, piojo, que la dejo avisada de una aquí ya para que quede. Eso. El 18 de diciembre vamos a presentar con Oído de Cóndor en el Rocódromo, en Valparaíso, en la cancha Alejo Barrio, en Playa Ancha. Bueno. Así que ahí están avisados, nuestro debut en grande escenario. Bacán. Oye, se me olvidó preguntarte algo súper importante. Si la gente quisiera escucharte, contactarse contigo, ¿a dónde los remites? Bueno, tengo un Instagram que se llama Fumatografías con doble T. Y bueno, también tengo un correo, si quieren me pueden escribir. Bueno, dale. Que es fumoralesp@gmail.com. Fumoralesp con la letra P nomás al final. Y nada, pues, ahí me hablan. Yo igual ahí por ahí también me contactan porque vendo mis libros, mis fanzines. Tengo ahí mis fotografías también, que son las cosas que distribuyo. Mis cosas más que nada por ahora. Eso, para la paña, sí, po. Aguanta entonces, estás escuchando a Guitarra Pelada. Y este capítulo fue con el compañero ahí, poeta, entre muchas otras cosas, que es el compañero Fumato. Así que nos estamos escuchando próximamente, compas. Gracias a todas las radios libres. Y un abrazo, compas, para que sigamos adelante. Se abrirá el sendero azul, el animal verá resurgir el siglo. Sigilo del viento nocturno, pero él permite los días, fuerza intangible, energía, generador de la vida, caen tus rayos, florece la vida en la tierra, tu caudal hermoso cosechamos, caminamos tus senderos, libres continuamos, sol imperecedero. Con tu aliento alimentamos a poblados enteros, de ti amamantamos. rocío y en las aves que se posan. Sobre el ganado de la tarde, las heridas ya no arden. Dejaré que el viento me hable y que mis sueños recoja. Que no hay pena ni congoja, porque ya lloraron las quebradas. Y sus lágrimas marcadas portarán una semilla. De las cumbres que brillan, enseñan y transportan. Fuerza y sabiduría, florecer se abrota. El pecho de humildad y nunca te creas elefante. En mi pecho hay fuego, lobos. Derramo este volcán por si me faltaran lenguas. Que se te infle la boca arremetida, todo afuera. Que nunca en tu mordedura haya vigías. Maestros criminales, corruptelas. Traemos el aguante de toda Latinoamérica y su indiada. Que el subterfugio del paco espiritual se machaque a letras, letras, letras. Todo afuera, con la gallardía del universo de fénixes, dar cumbia y maratón. Ninguna mancha en la piel, ninguna esquirla, ninguna religión. Más azul que todos los pájaros, más que el mar y el cielo. Todo afuera, sobre la infinitud del hombre, la mujer y la semiosis. Nada de tendrá la araucaria, el pez, los cabros, los cuadernos de siempre te han teñido de victoria. Que de la lectura de los genios se te abre el seso y odies la codicia. Sin ninguna estrella en la frente, a la violeta, a la certeza, al entierro los objetos, las calumnias, el sangrado de los fracasos. Y es así que trotaremos maratón en nuestro cerro. ¡Ja! El cerro, el cerro, el cerro, el cerro lleno de caballos. ¿Cuánto lo queremos? Con manos y brazos abiertos, así como espera el penal el arquero, vuela y lo ataja, él derrota la probabilidad del rival rozando el 100%. ¡Ja! Los arqueros, esos que atajan penales, ¿cuánto los queremos? Será la bola de poder de los guerreros, la astucia de las enredaderas escalando castillos, nuestras padres, los torturados por leer o por cantar, por cada hambre mareadora que pasamos, por cada gas cortado, por cada inequidad, por cada cállate y por cada negación. Será la bola de música en nuestros ojos, brillando igual pero re igual que los saxofones. De la revolución que empieza en la cabeza, a los fiscales, los blogueros de los 2000 se enorgullecen de nunca haber logrado premios municipales ni becas literarias de ningún tipo, porque el pecho inflado de humildad nunca aspira a ganar nada más que la victoria. Y esa agüita helada en julio, ¿la recuerdas? La ventana tapada con frazada, cosiendo tallerines en un hervidor, los hippies sin junaeve esperando las bandejas del casino al carroñeo. Hoy día está muy rica la comida, nos cagaron, jaivas en una olla negra mariscadas por los mendigos en el muelle. Eso comimos una vez, cuando tuvimos que irnos de nuestra casa y solo queríamos carnaval. Carreteamos en la toma e hicimos revistas. ¡Ah! Las revistas fotocopiadas guerreando como tablero de ajedrez en el suelo y las estrellas. ¿Cuánto? ¿Cuánto las queremos? Porque siempre están confiando en la esquina más pequeña del campo literario de Bourdieu. Entonces recogimos fruta y pilsen del asfalto congelado. Algunos viejos nos putearon por ser jóvenes. Jamás repetiremos maldecir a los jóvenes, sea esa la consigna primigenia. Es que no olvidamos el punk rock ni por si acaso. Observamos el Bronx, la Noruega de Mayhem y los yaceros fraseando Debussy. Que el pecho se nos infla más y más humilde. ¿A qué mierda quieres jugar, humo sin carne? Hicimos patria en la comisaría uniformados de hinchada brava. ¡Ja! Las hinchadas antifascistas, ¿cuánto las recordamos y queremos? El fútbol femenino en las diabladas, los macheteros frente al colectivo para cruzar la cordillera. Y ahí aprendimos del clítoris, jugando a la pelota con las cabras. En alguna conversación de tercer tiempo, borrachas o tristes, las hemos podido oír hablar de algunos idiotas dañinos. Y hacia atrás, hemos escuchado tantos de familias con degollados, presos, electricidad y encapuchados baleando ratis. No olvidamos la rata hurgando el cuerpo de la colegiala socialista. No ignoramos la gran rata económica intentando convertirnos en su rata. Nos reímos de la manipulación de Gramsci y los traidores semidemócratas. Nos reímos de los desfalcos universitarios en nombre de la educación. Nos reímos de las sustracciones de los policías y su lavado de dinero. Nos reímos de la mercancía millonaria disfrazada de discurso revolucionario. Nos reímos de la crítica entomológica observando con telescopio a Mapurbe y Compro Fierro. Nos reímos de la cuna de los Chicago Boys hablando a favor o en contra del Che. Desconfiamos bastante de los grandes edificios culturales aliados con el poder empresarial, de los impenetrables ministerios como ovnis blancos y la ciencia y tecnología inaplicable en las escuelas. Renunciamos a calificar de vulnerabilidad a la violencia sistémica en los liceos públicos. Renunciamos a la decisión política basada en las cifras, el lobby y los payasos comprando votos en las poblaciones. Antes que la literatura, el poema, la crítica o el arte, reconocemos como única deidad el diálogo entre dos bocas que se proliferan hasta diluir el vasallaje. Odiamos a quien valió niños y lo ocultó bajo los conocimientos de la retórica y la lingüística comunicacional en la prensa de derecha. Odiamos el odio y tributamos la memoria de Kropotkin hablando de amar y odiar. Odiamos la cárcel de los vendedores de discos piratas quemados absurdamente. Odiamos a las bestias multando músicos y vendedoras de ensalada por inercia. Odiamos el odio y tributamos así la resolución dialéctica explotador explotado en el inclaudicable manifiesto que tantos traicionaron. Es que en mi pecho hay fuego, lobos. Derramo este volcán por si me faltaran manos para trabajar la tierra como todos los ancestros. Me agarro del puerto y todos sus pescadores ahogados en la eterna barricada, sin ninguna estrella en la frente. Que nadie se crea astro, solo hay un gran sol en el pecho. La humildad, el pensamiento y la victoria. Habitacional, lo que pasa en el... lugar. Barrios y paisaje en abandono total. Franja litoral prehistórico, lugar precioso, melancólico, alegre oscuro. Las noches que fueron puro acontecimiento. Me voy moviendo, está atardeciendo. Dejó mi voz lloviendo, voy en busca de mil intentos. Formas de contar un cuento suculento y real. De este territorio, la costa central nunca va a parar. Los que llegan y los que se van, hay que puro aceptar y organizar al pueblo para vivir con dignidad. Fraterno y era, me voy de frente sincero y fuerte, con ganas de contagiar a la gente, no con virus ni mentira ni seguridad, dosis de verdad y organizar y cambiar la realidad, y cambiar la realidad. Sí. Arena 2020, venceremos. Venceremos. Acá está la verdad. Por lo que me dicen, como que hay que ser reales.